Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Urbanismo frena la aprobación de la modificación del PGOU para limitar las salas de juego. Urbanismo retira del orden del día del Consejo Rector la aprobación inicial de la modificación del PGOU. Es por ello que paraliza que este tipo de negocios solo puedan existir en polígonos industriales y grandes centros comerciales. Del mismo modo, no se ha aprobado la separación de los locales de juego de 500 metros respecto de centros educativos. Al retirar este asunto del Consejo Rector, la Gerencia de Urbanismo dará dos pasos. Por un lado, se asegurará de si hace falta una consulta pública y, por otro, se cerciorará de si tiene potestad o no sobre la actividad del juego, porque si no, la innovación no seguirá adelante. El Club de Baloncesto Europa Ciudad de Córdoba pone en marcha dos actividades de su proyecto Encestando en Igualdad. El Club de Baloncesto Europa Ciudad de Córdoba, con estas dos nuevas actividades de formación, continúa mostrando su apuesta decidida por la igualdad a través del deporte. Este club pone en marcha dos nuevas actividades enmarcadas dentro de su proyecto de educación en valores Encestando en Igualdad y que cuenta con el apoyo institucional de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba. Además de los actos y actividades realizadas durante el último año y en la apuesta decidida del club por la igualdad y en su compromiso firme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Objetivo 5, Igualdad de Género, suman a todas ellas la Escuela de Formación y los Tiempos Muertos con. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres rechaza la justicia patriarcal. Con el lema Rodea la ciudad de la justicia, decenas de personas han exigido cambios legislativos que otorguen más protección a las víctimas. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha desarrollado una concentración junto a la ciudad de la justicia en defensa de una sociedad libre de violencias machistas y bajo el lema Rodea la ciudad de la justicia. La portavoz de la plataforma, Dulce Rodríguez, se ha mostrado reacia por las críticas que soporta el feminismo al querer cambiar la sociedad patriarcal, sobre todo por culpa de algunas ideologías políticas que no entienden ni comparten la lucha feminista, ha explicado. Pese a ello, la portavoz ha señalado que ese rechazo las hace más fuertes ante el objetivo de luchar por sus derechos como mujeres y cambiar el mundo de manera colectiva. Músicas, qué músicas, qué música, la música pop de los 80, música ochentera, música española, música casi eterna, ¿no? Diría yo, ¿no? Porque para los que somos largamente cuarentones, ¿no? O incipientemente cincuentones, no sé. Más bien, creo sí, yo. Sí, ¿no? Bueno, pero de forma tampoco así, pues, como robando, que tampoco. Bueno. Tírale, Adri. Esa música. Thank you. olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Bueno, Inés, ¿qué te parece la selección musical ochentera que estamos teniendo esta tarde? La verdad que este Adri es un máquina. Bueno, y además tiene gusto, ¿no? El tío. Yo la verdad es que te voy a hacer una confesión. A ver, confiesa, así entre tú y yo. Que no nos que me encanta, a mí me encanta María Dolores Pradera. A mí también. No sé, hay gente que le gusta a Rafael, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pues nada, yo ya... Además, esa canción de la flor de la canela, que es muy bonita, y tiene una historia además, como es la niña limeña, ¿no? Tiene una historia en Lima, en Perú. Uh-huh. O sea, que es una canción popular. Al menos eso tengo entendido porque he escuchado esa canción popular de Lima, de Perú, y luego ella la convierte en otra cosa, ¿no? Bueno, yo es que recuerdo a mi madre cantando esa canción. Sí. Bueno, a mí es que María Dolores Pradera es cualquier canción. Sí, me gusta sí, mucho. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya hemos salido del armario, ¿no? Sí, ya hemos confesado nuestra adhesión a estilos musicales que podrían parecer absolutamente caducos, pero que para nada, ¿eh? Tenemos una... El hilo de nuestra historia está conducido por canciones como esas, que son tan además tan con una musicalidad tan rítmica y tan bamboleo, ¿no? Tan de... No, y que además también significan un momento o una época, ¿no? De que hemos vivido. Y bueno, pues nos recuerdan a esa época. Qué bien, ochentero, ole. Y ahora tenemos al teléfono a nuestro compañero y amigo Rafa Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas, Inés, Enrique. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, sí, estamos mucho mejor. Esto va por buen camino. Por buen camino, me alegro. Bueno, pues Rafa nos va a contar que las Marchas de la Dignidad tienen una convocatoria próxima. ¿No es así, Rafa? ¿Perdona? Digo que las Marchas de la Dignidad que tienen pronto una convocatoria, ¿no? Sí, sí, mañana mismo. Mañana, eso es. Mañana a las 11 de la mañana, en frente a la puerta de la Subdelegación del Gobierno. Hemos convocado una concentración. Hay que decirlo primero de todo para que quede claro que guardando escrupulosamente todas las medidas y sabiendo y siendo muy, muy, muy, muy consciente de la situación sociosanitaria en la que nos encontramos, pues siendo de verdad muy escrupulosos como hemos sido puestos de ejemplo en informativos de todo el Estado con todas las acciones que hemos hecho en este casi año que llevamos de pandemia. Uh-huh. Y sí, mañana es ahora a las 11, nos vemos en la puerta de la subdelegación del gobierno. Exactamente, Rafa, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el motivo que nos convoca mañana? Pues el motivo es que una vez pasada la fiesta navideña y la primera reunión que tuvimos las marchas de aquí de Córdoba, pues claro, el sentir del 99,9% de las personas que asistieron era la indignación absoluta con el tema de las tarifas eléctricas. Unas tarifas eléctricas que recordábamos, yo creo que quien no lo sepa lo va a saber pronto, porque ya mismo está la factura en el buzón de casa, pues han subido en la época en la que más frío ha hecho, pues ha subido un 28%. Y ha subido de un año a otro, de enero del año pasado a enero de este año, ha subido un 80%. Se calcula una media de 20 euros en factura, lo que se va a notar esa subida que han repercutido las eléctricas justo en los días en los que más frío ha hecho, en los de la nevada esta tremenda que ha habido entre España y el frío que ha hecho aquí en Córdoba, que sin llegar a nevar sí que hemos pasado PLP de la marinera, ¿no? Y claro, la indignación era tremenda porque además unos días antes de que se acabara la ola de frío, 4 o 5 días antes, las propias eléctricas ya anunciaban que para el día 20 de enero iban a volver a bajar las tarifas. Casualidad que el 20 de enero empezaron ya también a subir las temperaturas. Entonces, claro, la indignación, la impotencia es tan grande que dijimos que bueno, pues que ahora mismo teníamos previstas otras cosas para otros temas, incluido el tema de las pensiones, que creemos que es otra cosa por la que hay que salir a la calle, seguir saliendo a la calle, que otros colectivos lo están haciendo y nosotros estamos apoyando, pero que lo de la eléctrica no se puede volver a... No se puede olvidar, a pesar de que hayan ya subido o se ha bajado de nuevo las tarifas y los precios se hayan contenido, esto no puede volver a pasar otra vez. Y entonces lo que le exigimos mañana, y por eso estamos en la puerta mañana de la subdelegación del gobierno, que es donde está la representación del gobierno estatal en Córdoba, lo que exigimos es que tomen ya, pero ya van tarde, que tomen medidas para revertir una ley, que esto también lo que lo recordamos en nuestra nota de prensa, queremos que quede muy claro, es una ley que hizo Mariano Rajoy con el ínclito José Manuel Soria, aquel que estuvo implicado en los papeles de Panamá y tuvo que dimitir, aquel que era tan ecologista y además era tan proclive a las nuevas energías como la solar, que le puso un impuesto al sol, porque resulta que quien no consumiera corriente de la empresa eléctrica decía que era insolidario y tenía que pagar un canon para sí, ser solidario, sí, ¿no?, con la eléctrica. Bueno, pues lo que le pedimos al gobierno, que además lo llevan en el programa que firmaron para ser gobierno de coalición, pues que tomen medidas inmediatas ya, y que si hay otra ola de frío o de calor, que no vuelva a pasar lo que ha pasado ahora. Pero no parece, ¿no? No parece, porque después de las declaraciones de la ministra del ramo, parece que bueno, que se ha magnificado o eso da para entender, ¿no?, las declaraciones que hacía al respecto, ¿no? Bueno, pues habrá que recordarle al gobierno, habrá que recordarle que en el programa que firmaron para ser gobierno de coalición llevaban lo primero, reducir el término de potencia, que esto es lo que pagamos, consumamos o no consumamos, que hay que recordar que el señor Rajoy la subió a un 100%. ¿Vale? Estamos pagando, desde que el señor Rajoy en el año 14 le dio la gana de hacerlo, estamos pagando el doble por el término de potencia. Pues esa es una de las cosas que iban a bajar. Otra de las cosas que iban a hacer el nuevo gobierno era reducir, hacer como pasa con el agua, que es que en los primeros tramos de consumo el precio sea más barato. Y entonces, bueno, pues por lo menos en los primeros consumos tiene un precio más barato, ya que el que derrocha energía, podemos decirlo así, gasta más energía de la que es normal, pues que pague más, ¿no? Y luego está el tema del IVA. El IVA tiene un 21%. Bueno, nosotros lo que le pedimos también es que reduzca el IVA, pero ojo, reducir el IVA supone reducir impuestos. Y nosotros lo que decimos es que esa cantidad de impuestos que se reducirían al bajar el IVA de la luz, que se repercutan en los salarios, en la fortuna, en los capitales más altos del país, ¿no? Que si se pierden X millones por bajar el IVA, que se repercutan en las rentas más altas de este país. Son cosas que llevaban en el acuerdo de gobierno y que tienen que cumplir. Es verdad que el otro día nos enteramos por todo un vicepresidente del gobierno de algo que, bueno, la verdad que no es que no anunciara, que no nos enteramos por él, ya lo sabíamos desde hace 30 o 40 años, y es que los poderosos aquí no son los que mandan, sino los que están fuera y presionan continuamente, los lobbies de presión, la banca, la eléctrica, las farmacéuticas, que ahora estamos viendo también tan claramente, bueno, pues son los que presionan. Bueno, pues tendremos que decirle a los gobiernos que ellos se deben a la gente que los ha votado, no a la gente que están forrados, dicho literalmente, pues, así, que se forran a costa de además de la pobreza energética o de la pobreza de mucha gente, y que debería de ser para quien este gobierno gobernara, no para ellos, ¿no? Por muchas presiones que tuvieran. Muy bien, Rafa, pues yo creo que queda meridianamente claro, ¿no? Mañana concentración, mañana viernes 29 de enero a las 11 de la mañana frente a las puertas de la subdelegación del gobierno, una concentración contra la subida de la luz y por la modificación legislativa para que baje el recibo de la luz, ¿no? Correcto. Y luego más adelante, la semana que viene, seguramente haremos otra a las puertas de una de las empresas comercializadoras. Y iremos vamos, no vamos a parar, este es un tema en el que no vamos a parar, tiene que ser prioritario para el gobierno el cambiar esto, porque la culpa no es de las eléctricas directamente, evidentemente ellas hacen lo que quieren, pero claro, si lo tienen permitido, el problema es quién se lo permite. Claro. Entonces el gobierno tiene que regular esto para que nadie, que además se han demostrado ya con muchos motivos que mucha conciencia no tienen, que no se aprovechen de ello. Uh-huh. Y eso es lo que no vamos a parar, evidentemente, hasta que esto tenga un cambio, porque la gente lo está pasando muy mal. La verdad que sí. Y además es un consumo que es básico, ¿no? Un suministro básico que... Okay. Pues muy bien, Rafa. Bueno, esperemos que acuda muchísima gente mañana, claro, a las 11 de la mañana. Para defender todo esto. Exactamente. Sepa, la gente tiene que volver a tener claro que sí que se pueden cambiar las cosas y que está en nuestras manos el intentarlo. Así que mañana mascarilla o doble mascarilla, lo que haga falta, y nos vamos allí a 2 metritos cada persona distanciada y a reclamar un derecho básico como es el poder tener acceso a un precio normal a las tarifas eléctricas. A lo mejor ya no tenemos mucho tiempo, pero otra cosa que le pedimos también al ayuntamiento es que haga una empresa municipal eléctrica, pues como hacen en Barcelona y en Cádiz, ¿no? Como la tienen en Barcelona y en Cádiz. Sí. Tienen empresas eléctricas municipales y allí, pues, en vez de subir el precio de la luz, pues ahora con motivo de la pandemia lo que han hecho es bajarlo. Bueno, hablaremos. Yo creo que ese es un asunto que tendremos que traer a debate. Sí. A esta antena, porque sobre ello tendremos que conocer más detalles, ¿no? Claro. Y sobre claro. Todo... Hombre, además una idea que no es nueva, que además el grupo de Ganemos Córdoba en la legislatura, además en el mandato anterior, que me confundo siempre, en el mandato anterior ya lo llevó a pleno del ayuntamiento y ya se estuvo discutiendo, pero bueno, tampoco hubo voluntad por parte del resto de grupos políticos, ¿no? Y sobre eso el grupo de Ganemos hizo un trabajo encomiable y muy importante y que no debe caer en saco roto y que se debe de recuperar. Y de hecho, además, la moción se hizo un trabajo de acercamiento y aproximación que, si no recuerdo mal, la moción fue aprobada con los votos del arco, de todo el arco municipal, ¿no? Sí, bueno, Rafa, ahí se quedó. Que muchas gracias, amigo, que nada, seguimos, ¿vale? No. Venga, cuídate mucho. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Adiós.